Morera Blanca. El nombre proviene del que le dieron los romanos. Sus orígenes nos llevan hasta China, aunque fue introducido en Europa desde tiempos muy antiguos. El fruto, en realidad deberíamos llamarlo infrutescencia, porque es complejo. Cada granito es el verdadero fruto, y todos juntos forman una estructura parecida a una mora de zarza. Botánicamente se conoce como sorosis. Sin embargo, pertenece a una familia distinta, porque la zarzamora es una rosácea. Su principal uso, y el que explica su expansión por todo el mundo, es la alimentación del gusano de seda, Bombyx mori, con fines comerciales. La sericultura lo convirtió en un árbol imprescindible durante siglos. También es un excelente forraje para el ganado. Hubo industrias de la seda en muchos lugares: Murcia, Andalucía, la Comunidad Valenciana, las dos Castillas, Aragón, Madrid. De hecho, en Aranjuez aún se conserva la Casa de la Seda del siglo XVII, donde sobreviven ejemplares cercanos a los 300 años. Incluso en Canarias formó parte de esta tradición.